Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también, hola, ¿qué tal? En Gorriti 5963, entre Arévalo y Ravignani. El jueves haremos el programa en el horario especial de las 9 y media de la noche, allí en el espacio Memoria, en la ex ESMA. Para los que quieran ir, es 9 y media de la noche. Para los oyentes que no van, es como siempre a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Aprenda a jugar con su pájaro. Epa. Sí, una sí. Colaboración de nuestro equipo de producción para que la gente juegue con los pájaros, porque todos juegan con los perros, los gatos y otras mascotas, pero no con el pájaro. De muy chico viajó a Misiones. Lo felicito. Gracias. Pero me quería decir. Muchas gracias. La misión es muy presente últimamente en este programa. Sí, no, lo que quería decir, traigo... Yo conozco una misionera, sí. Una belleza impresionante. ¿Qué se dedicaba a esto? Piernas torneadas como de madera. Ojo con el pájaro carpintero. Hay muchas colonias de alemanes que nutrieron de genes a todo lo que vino después. Sí, y tienen pájaros. Y... le hago una consulta. Yo, ojo, no soy un depredador. Pero ¿por qué lo dice? No, porque casualmente me encontré con un loro, cotorra, barra este loro. Este programa se transmite por Radio El Espectador de Montevideo. Loro, cotorra, no sé bien el sexo, herido, al costado del camino, en fin... lo junté del auto y me lo traje a Buenos Aires. Qué extraordinario gesto. Un gesto que no hace más que reflejar su bondad. No, pero tuve que pasar por las camineras donde me revisaban el auto, lo envolví en un repasador. ¿Al auto? No, al loro, señor. No se puede traer. Momentito. Epa, acá hay una historia de amor. No me venga con la ley. Al loro lo curé. Tenía problemas. ¿Y dónde se metió el loro? ¿Cómo sabe que tenía problemas estomacales? El loro lo puse al costado. Yo venía solo, soy viajante de comercio. Ah. ¿De acuerdo? Sí. No quiero preguntas con este tema. No, está bien. ¿Pero qué lo tenía? Como el matafuego ahí envuelto. El loro es buena compañía, ¿no? Para el viajero solo. Bueno. Solitario, porque conversa también. Sí. Claro. Repite. Sí, pero y mejor. Caminera. Como un GPS. Estación de servicio. ¡Dicho! Va sentado en el asiento, sin cinturón. Va suelto. ¿Suelto? No abra mucho la ventanilla. No, que... vuela. No corre el riesgo de que el loro vuele en el habitáculo. Claro. Por ahí se le cruza por adelante y se produce un accidente fatal. Puede ser cuando está en plenitud de sus facultades. Este loro estaba enfermo. Conviene que el loro esté enfermo. No es que convenga, señor. Venía igual es peligroso, se le puede agarrar del volante como lo único para sí, manejar él. No, manejar no. El loro en su pequeñez intelectual interpreta. Me parece que tiene que tener más respeto. No, señor. Sí. Interpreta. Interpreta el volante como rama, como una rama. Claro, ¿y quién no? Y se posa allí, y bueno, es un problema para el que maneja. Yo tuve que sortear dificultades en la ruta, verano, muchísimo calor dentro del auto, muchísimo calor, prácticamente una olla. ¿Usted carece de aire acondicionado o no lo ponía por temor a que No, es un auto de los años 80. Lo interpretara 80's. Como un viento del sur. Ajá. Años 80, bajé un poco las ventanillas y el loro venía sentado. Sí, pero tiene, mire si el loro se le escapa. No, bueno, pero... ¿Por qué no lo ató al loro de una pata? El loro venía sentado... Con un hilo y usted ata la otra punta del hilo a la palanca de cambio. Y así abre las ventanillas de par en par. No es un globo el loro, señor, ni un barrilete. Bueno, pero de ese modo evita que se escape, señor. Bueno, sí, si se escapa, se escapa. Finalmente llegamos a Buenos Aires. ¿Llegó? ¿Qué barrio vive usted? Dijo que no quería. Son temas con, personales que no me gustaría hablar. Ah, bueno, no sabía que era tan personal. Apenas unas líneas de fiebre, el loro se recuperó. ¿Cómo le tomó la fiebre? ¿Cómo se le toma la fiebre a un loro? Sí. ¿Y si cuál es la ubicación del termómetro correspondiente? El termómetro va en el pico y el loro es muy celoso con cosas que se le meten en la boca. Ah, sí. No le gusta el loro que... El loro es muy celoso, no quiere nada. Ninguna intervención. Es impenetrable. No, claro. Me carece de axilas. ¿Cómo va a carecer de axilas? Meterle el termómetro en la boca al loro es como es una odisea. No se deja no. para nada. Aparte tiene el pico seco. Sí, sí. Seco como lengua de loro. ¿Quién sabe si tiene la temperatura? ¿Y cuánto le dio de temperatura? Nada. 22. Pero sí, ellos 22. ¿Qué es la temperatura de un loro muerto? No, el loro, ¿qué temperatura tiene que tener? Igual que un cristiano. No, no es igual. 35, 36 grados. No debe ser igual, la sangre del loro... Más o menos, señor. El tema es que acá lo tienen. El loro, yo le hablaba... Igual el loro tiene pico, ojo, pero oreja no tiene. Entonces... No se da cuenta, porque es liso, al costado no tiene... Pero tiene oído igual. No está el oído, sino... Sí, todo abajo pelo. De la pluma, señor. No, claro, señor. ¿Cómo sabe que oye? No. Oye porque repite lo que usted dice. Claro. Ah, entonces, ¿cómo? ¿No será que le lee los labios? No, ¿cómo le va a leer los labios? A mí el loro lee los labios. Yo le busqué desde la arriba de la cabeza, por las plumas, hasta el cuello, no le encontré las orejas. Estoy bueno, liso. Claro, entonces no oye. Sí, pero si usted le mete un escarbadiente... Bueno. ¡Ah! En el... No. ¿Le gustaría? No, pero no es... Usted busca, le hace así al costado de la cabeza con el escarbadiente. Y donde el escarbadiente se hunde, bueno. Probablemente sea el oído. O lo perforó no otra parte. Otro lugar. Jugábamos con un loro, no lo tenía, lo tenía un amigo. Sí. Y sí, los sí. sábados a la noche traía el loro. Hubo una época se usaba muchísimo... Loros, papagayos, claro. Como mascota. Y bueno, y este muchacho lo traía a la noche, hacíamos reuniones de amigos y jugábamos por dinero a ver qué palabra decía el loro. ¿Y quién ganaba? ¿El que le hacía repetir la palabra? El que acertaba, todos escribíamos una palabra, ¿no? Ah, ¿en un papel? En un papel. Y la depositábamos y poníamos 10 pesos. Sí. Entonces, a partir de cierto momento... Habilitábamos al loro. No valía decir ninguna. Nosotros teníamos que estar en silencio. Claro. Entonces lo tirábamos al loro y la primera palabra que decía el loro, esa era la ganadora y acarreaba con el pozo. Bueno, qué juego más raro. ¿Les puedo decir una cosa? No. ¿Cuánto? Minutos jugando al loro. El loro, a pesar de que, bueno, como bien dijo el señor, no tiene un cerebro. Súper desarrollados, vamos a decir la verdad. Tiene la cabeza tiene el tamaño de un dedal. Vamos a empezar por ahí. Sí, que un loro pequeño. Bueno, no es una cantidad de neuronas descomunal. Puede retener varias palabras, incluso llevar adelante una canción. Nosotros nos dimos cuenta que este loro decía las palabras que su dueño. Claro. Trae, que con razón siempre nos ganaba. Claro, sí. Lo trae entrenado de la casa. Lo tenía tarreado, sí, señor. Sí. Entrenado, sí. Estrenado. Yo ahora... tenía 21 años cuando lo junté en la ruta. Y ahora vive mucho un loro, ¿no? ¿Cuánto vive? Muy longevos. ¿Este cuánto le vivió? Tengo 23 años ahora. Ah, bueno, sí. Tiene 2 años el loro. ¿Y vive el loro? Sí, vive. Ah, pero... ¿Cómo tiene 2 años? ¿Lo trajo de huevo? Sí, claro. Era un huevo cuando lo trajo. No le consta que haya vivido antes. Bueno, pero no puede haber sido la cédula del loro. Para mí tiene 2 años. Pero no puede ser un huevo. Al lado de mi casa hay un loro que tiene 90 años. ¿Cómo? ¿90 años? Tres generaciones... Siempre es el mismo loro. ¿Pluma verde o pluma canosa, verde, blanca? Un loro verde clásico. Un loro clásico. Pero es el mismo loro, ¿cómo? Es el mismo loro. ¿No será que tuvo... Que hace tres generaciones que está allí, siempre dice las mismas palabras. ¿Qué dice? Rosas. Como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. Y bueno, claro, José Mármol. Que escuchó era un loro momento. Unitario. Filipendias con tu mirar siniestro. No, eso no dice. ¿No dice eso? Trate de enseñarle más porque se cerró el loro. ¿Pero cómo se cerró? Aprendió eso y no hay manera de enseñarle más nada. ¿Cómo se decía? ¿Es verdad que hay que embriagarlo? Discúlpeme que lo plantee el tema de este modo. Para que el señor le puede contestar mejor que yo. Yo no le doy bebida blanca. No, blanca no, señor. Pero en vino. Caso, cerveza. Ah, ¿cerveza? Cerveza fresca, en verano. ¿Por qué fresca? Cerveza negra. ¿No le tiene que embeber miga de pan y el loro chupa de ahí? Y le pega, ¿eh? ¿Cómo le va a pegar? No, oye, cuando toma cerveza se pone picantito el asunto con el loro. Por ahí uno está acompañado. Lo mata, me dijeron al loro, es la mezcla. Sí. Usted al loro le da, por un lado, cerveza. Sí. Y por el otro lado, kummel. Sí. ¿Qué le quitas más? Y el loro, usted ya lo nota que el loro lo empieza a mirar. Con la mirada... Sí, sí, aparte... Perdida. Pero si el loro tiene mirada perdida. Sí. Además mira para los costados el loro. Empieza a tambalear el loro. Y hay una cosa fea. Y empieza... Las palabras que repite... La papa para Pedrito. No, y hay que... Se pone pendenciero, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿En serio? No es el loro dócil normal. Hay que... No, hay que llevarlo. Empieza... De repente no... Se va de la jaula y empieza a sobrevolar. Por ahí uno está acompañado. Lo digo con todas las letras, ¿eh? Acompañado. Incluso con la ñ. Parte de mi vida privada, pero eso lo puedo decir con todo... ¿Y qué comportamiento tiene el loro, por ejemplo, con su... Arruina todo. Novia, vamos a decir. Arruina todo. Cuando está así, arruina todo. ¿Qué dice palabras inconvenientes? Desaparece, de repente desaparece. Se va. Se va dejando en paz a los que comenzaron, sí, o lo que fuere, los deja en paz. Y por ahí, en un determinado momento, uno va... Lo dice con la letra. Sí. Llega un momento por ahí de intimidad, uno va a la cama y está el loro metido dentro de la cobija, con la cabeza afuera. Sí. Y la salita, Dani. Se metió primero. Sí. Y te mira como provocando. Sí. Dice, la papa es de... Para Pedrito. Le calienta la cama al loro, levanta temperatura. Muy poco. No, el loro no es para calentar camas, son las mascotas clásicas. Claro. Bueno, pero. Tiene el tamaño de una empanada un loro. Calienta un pedacito de. Pedacito chiquito en la cama. Sí, bueno, pero. Y cuando se encuentra con el loro en esa situación, que lo espanta con algo. Porque usted. Sí, sí, hay que ver si se va, Primero tiene el pico afilado, segundo tiene garfios y es garras. Es peligroso el loro, ¿eh? ¿Usted dice que es de atacar? Ataca, te pico, desconoce. Picotea. ¿Cómo lo va a desconocer? El loro te hace frente, un día te desconoce, te hace frente. Tiene un amigo, todo bien con el loro. Sí. Todo bien, pero yo me había dado cuenta que había un encono. Y esos enconos... Así que duran años. Callados. Como por ejemplo un marido que abandonó la carrera de artista por culpa de la mujer. Sí. Y que hay un encono. Sí, bueno, sí. En este caso con este muchacho también. No es que el loro abandonó nada, pero el loro quizá lo culpaba en su fuero interno. ¿De qué? Por el pájaro que no había sido. ¿Pero qué tiene que ver? El loro es... Por ahí el loro pensaba, yo podría ser un pájaro silvestre de la selva misionera. Sí, claro. Y estoy acá en la cocina con este tipo que está leyendo el diario en calzoncillo. Bueno, pero... Mirando la tele. Sí. Tiene razón el loro. Y un día este muchacho se había ido a la cama, estaba ahí en la duermevela. Y se le presentó el loro en la puerta de la habitación. Caminando, no volando. Caminando, que es cuando son peores. Caminando con las patas medio chuecas. Es petiso igual, De la puerta chiquito. Mirando la... para arriba. Sí. Y del pico una espuma le brotó. Como rabioso. Los ojos inyectados en sangre. lo miró y lo desconoció. No, no, claro. Este muchacho el pico lo miró y dijo... Es un alicate. El pico tiene el filo de un alicate. Es una máquina de picar boleto. Sí, sí, sí. Había un guarda de Urquiza que, en Misiones justamente, sí, sí. Un día se le perdió la máquina de picar boleto, agarró un loro y picaba los boletos con el loro. Después lo soltó porque era un poco ecologista, pero a este muchacho se le plantó el loro, ¿eh? Se le plantó el loro. Te quiero ver. Y aparte este, este le dijo, Pedro, sí. Y el otro nada, lo miró así. No, claro, porque... Y le saltó. ¿Le saltó a dónde? A la yugular. ¿A la yugular? A la yugular, bueno, le con el pico. Pico acá a la yugular. Un picotazo en la yugular y sale un chorro de sangre y en 45 minutos usted está muerto. 45 minutos usted está muerto. ¿A la yugular? Menos. A la yugular. Y este muchacho... Y se le quedó prendido. Sí. Este muchacho tuvo la presencia de ánimo, salió corriendo. Por suerte tiene una farmacia a 3 cuadras. Salió corriendo con el loro acá. Sí, que le den una inyección letal al loro. Claro. O adormecerlo. No se le ocurrió eso a este muchacho. Bueno. Le dijo, arránqueme el loro. Fue al pirobano al final. No, pero... Que en la farmacia no salía. Una tocaba vez... el timbre, tocaba el timbre. Claro. Y ya con el loro pues. Fue al hospital el pirobano y dice, ¿qué le pasa? Y dice, ¿no ve? Claro. dice, qué sé yo. Bueno, sáqueme el loro, sáqueme el loro, sáqueme el loro. Y efectivamente, ahí sí, cuando dijeron, bueno, le vamos no, a dar... No, porque una vez que cierran la mandíbula, no larga. No tiene la mandíbula, no, el pico. Está con un loro colgado toda una vida. No, por pero... suerte una vida corta, como dijo el señor, claro. 45 minutos. Si usted le aprieta los costados del pico al loro... Supersticiones de viejo. ¿Cómo supersticiones, señor? O le pone un palo. No, lo mismo que para el termómetro vale con los palos. La no única es... forma, el loro, señor, es de otra especie. Sí, ya me di cuenta. ¿De acuerdo? No reacciona, me di cuenta, no señor. No reacciona como un hombre. No como... es un ser pero humano. Pero no es que como si le ponen un palo no abre la boca. Ah, no. Le explico cómo es el mecanismo psicológico. El loro nunca se vio a sí mismo. El loro, con los ojos del loro, mira para afuera, no mira para adentro. Bueno, sí. ¿De acuerdo? El loro. Y el agua no se refleja en el agua. Pero él no sabe que es un reflejo. Él no sabe. Él cree no está que en ese estadio. Cree que es otra cosa. Él cree que es un humano que comparte con usted la casa. No se da cuenta, nunca vio en un espejo la diferencia fisonómica que tiene. Entonces, él se cree que es un humano y exige el mismo respeto. No sabe que es un animal de 20, 30 centímetros, que uno lo puede aplastar con un pie. Ahora, qué curioso que no sabe que es un animal, pero sí puede exigir respeto, que es una idea un poco más compleja que la de reflejarse en el agua. Eso es propio de la vida. No, no es propio de la vida, señor. La vida es metabolizar, replicar y exigir respeto. Bueno, y se lo sacan al loro con un dardo. Le inyectaron al loro. Sí. Ojo. En el ojo puede ser. ¿Cómo hormonas? No, le inyectaron medio litro ¿hormonas? De pentotal. Es muchísimo para un animal que pesa muchísimo. 600 gramos. Es la droga de la verdad. Y sí, medio litro. ¿Cuánto pesa un loro? 600 gramos. Mucho pesa. Ya para una persona grande. Claro. Pero era un enfermero nuevo. Se fue una barbaridad. Le quedaba medio litro de pentotal y el loro empezó a decir verdad. Y pero... No para. Sí, no quedó nadie en el hospital, imagínate. Bueno, claro. Bueno, pero se lo sacaron. ¿Le puedo decir cuál es la solución que yo descubrí? Abrir la ventana y que se vaya. Pero eso... No se quiere ir. Porque ya no reconoce la naturaleza. Ahora quiere vivir con televisión, la cama, cerveza. ¿Y por qué no lo lleva con el auto al medio de un bosque? Es lo que pensé. Lo suelta y usted se viene a 200 kilómetros por hora para que no lo siga. Pero no vive en un bosque el loro, vive en la selva. ¿Qué me importa? No, pero ¿cómo que me importa? Ese que es el que lo resuelva el loro después. No es su hábitat. Además el loro le va a volver, ¿eh? ¿Es volvedor? Pero ¿y reconoce? A mí, ¿sabes lo que me pasó? Me fui prácticamente hasta Córdoba. Agarré la ruta, pim, pum, con la radio, buscando selvas. Sí. Sí, no hay. No, se confundió de para el otro lado. Llega a un lugar que había un monte, específicamente un cañaveral. Sí. Y dije, bueno, acá lo abro la puerta del auto, sin decir una palabra, paro el auto en la ruta. ¿Abrió la puerta primero? Sí. Y una vez que estaba el auto detenido, lo miro, dije, se terminó. El loro bajó la cabeza. Con los ojos embebidos en lágrimas. Me partió el alma. Sí, sí. Me partió el alma, tuve que cerrar la puerta y volvimos a Buenos Aires. No, volvió. Me compré dos tubos de cerveza, volvimos a Buenos Aires los dos, tomando cerveza. No. ¿En qué barrio de Buenos Aires? Eso es una metáfora de muchos matrimonios. No puede ¿Cuál es la metáfora? Discúlpeme. Y que están al borde de la separación que los va a liberar claro. los dos y se vuelven a Buenos Aires con dos cervezas. Yo dije, este loro acá entre medio de las montañas, Córdoba, no sobrevive ni un día. Dije, vuelve conmigo. Y sí, es así, señor. Una claro, vez que usted lo tiene. Sí, somos muy amigos, ¿eh? ¿Y por qué no lo vende? Lo que pasa, ¿qué valor tiene un loro? Sí, hay loros que sí, ¿no? Hay loros que... No, no, pero no es un... Si viene con historia... Es un loro ya formado, está acostumbrado a estar conmigo, ¿eh? No puede ir con cualquiera. ¿Tomó sus hábitos? Cuando era religioso, sí. ¿Cuánto está un loro? Buenas tardes, sí. Soy el tasador del loro. ¿Cómo le va, Krasowski? ¿Qué tal? ¿Cuánto está hoy un loro, digamos, pero misionero, le digo, no cualquier loro? Mire, no haga caso, hay muchos agrandadores de loro. No, no, señor. No sabemos si es loro o lora, nunca supimos. No importa, señor. Y un loro puede llegar a los 300 pesos. No, ¿cómo? ¿300 pesos? No, más de 150 no le puedo dar. Gracias. No, no, pero ¿cómo gracias? Alimentar a este loro, ¿cuánto le salió todos estos años? Yo lo traje. No sé si lo quieren examinar, no hay ningún Salvo problema. Salvo que sea un loro, no, no, digamos. Este ya no estamos es. Hablando de una cacatúa... Un mirlo. Este no es el común. Ah, bueno. Yo tuve un mirlo que lo vendí por 50 mil dólares. Pero ¿cómo puede haber tanta diferencia? ¿Vio? Este es un mirlo, me parece, Gerardo. No era un mirlo, te habían dicho. Bueno. Lo tengo en el baúl del auto, en la medida que ustedes me lo habiliten, yo lo voy a buscar y no tengo ningún problema en traerlo. Sí, tráigalo, tráigalo. Siempre tiene las cosas lejos. A tráigalo. A ver, tráigalo. Tráigalo, tráigalo. Voy a buscarlo sin más trámite, ¿de sí, acuerdo? Sí, sí, sí. Listo, ya mismo. Ya mismo. Bien. Che, ¿cómo tarda? Bueno, acá está. ¿Es este? No, no, esa es el ánfora donde viene el loro. Ah, qué raro, me parecía raro. Sí. Un loro con manija. Sí. No, no. Ese es el pingüino para servir el vino. Lo tuve que meter en un lado para poder transportarlo. Le sacamos la tapa al ánfora y vemos el loro. Espérese un momento. ¿Lo tiene guardado ahí? ¿Qué está loco este? ¿Cómo? No es un loro. ¿Pero cómo? ¿Es verde? No. ¿Qué? Es un mixto, jaulero. No, ¿cómo va a ser? Un mixto jaulero no es un loro. Pero tiene algo medio verdoso. No, sí. Lo que no tiene, a mí me parecía que no tenía pico de loro. No. Tiene un pico como un gorrión. Lo verdoso es musgo, me parece. Sí, sí, está un poco sucio también. Sí, sí. No lo lava y hace bien, No, no lo lava. A mí me dijeron que se refría de repente una pulmonía es un mixto, le puedo dar 10 pesos. Pero escúcheme. Se casan con pegamento. Pero. Usted le pone pega en una rama y entra el mixto. Pero escúcheme, yo lo traje hace 2 años de misión y lo tengo... Lo vendemos en los restaurantes para ser pulenta. Lo cuido como oro, Pero no como oro. No, lamentablemente no es un loro, lo engañaron, señor. Pero escúchame, lo viernes... El mismo pájaro lo engaña, porque a veces son mixtos loreros. Que se creen loros. Sí. En misiones hay muchos de esos. Es plaga, sí, se creen otra cosa. Bueno, 10 pesos, dale, Krasowski. Listo, yo no tengo ningún problema. Miren la cara que tiene, Sí, muy y los ojos embebidos en lágrimas. Sí, no, son legañas. Sí. Bueno, sí. Listo, yo no tengo ningún problema. ¿Dónde lo guardo este? Metelo en el cajón. Bueno, ahí va. Bueno, listo. Listo, entonces yo me voy. Ya vendí y me dieron el dinero, es decir, que ya no tengo más nada que hacer. No. Prácticamente. No. Resolvió su problema. Hasta luego. Chao. Señores. Sí. Sí. Toque la puerta antes de venir. Sí. ¿Quién es? El que vendí el oro hace dos días, ¿se acuerdan de mí? Ah, el oro, sí. Sí, el soy, mirlo. Soy el ¿cómo le va? ¿Qué dice? Sí. El de Misiones. Sí, no quiero dar detalles de mi vida privada. Soy el viajante. El viajante y punto, dejémoslo ahí. El viajante de comercio, ¿no? Yo tengo un síndrome de abstinencia. Yo ahora me meto en la cama y miro para al costado en la almohada y no está el lorito, la empanadita. ¿Qué me quiere decir? No, yo necesito recuperar el oro, así que traje los 10 pesos que ustedes me pagaron. Lamentablemente no son así las cosas, señor. ¿Pero cómo? Ahora, fíjese, está en vidriera el loro. Está más verde que cuando yo lo vendí. Loro misionero, 1.200 pesos. Pero escúcheme, no tenía ese color, parece pintado con témpera. Sí. No abre las alas porque se pegotea. Mira que loro. Este no se... Pero... Lo hemos mejorado muchísimo, ¿no es cierto? Sí. Además, mire cómo está. Usted lo vendió, es un precio. No, bueno. Nosotros tenemos un precio para comprar la misma política que tenemos en nuestro banco. Ahora es un loro. Porque esta pajarería pertenece al Chai Manhattan. Pero que son negocios que tiene el banco... Son negocios ramificados. Sí. En ese caso, prácticamente, ¿cómo podemos arreglar? La idea, no, yo vine a tratar... Bueno, yo le puedo prestar 1.000 pesos. Bueno, denme el loro, miren lo que tengo acá. ¡No! ¡Un lanzallamas! ¡Pausa!